veo científico que haya podido explicar por qué en Irlanda el hígado no les llega a reventar. Yo que soy oregonés les querría invitar a que vengan a mi tierra si nos quieren a estudiar. Siempre sus canciones se oye el whisky nombrar. Ellos no conocen la resaca, el pacharán. Ha habido bermudas que no tenían final. Huevo, gambo, chuletón, a estas horas que tomar. Mayos boys, mayos boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Mayos boys, mayos boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Estos pueblos enfrentar, pero es que considero que no hay tanto que envidiar. Ellos tienen a los pogues y nosotros a Isorai, y seguro que de ronda no podrían aguantar. Maños boys, maños boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Maños boys, maños boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Esta tiene un final, como supondréis, acabará en un bar. Juntos brindaremos por nuestra nación, ellos por Irlanda, nosotros por Aragón. Maños boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Maños boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Maños boys, maños boys, defendiendo entre porrones el orgullo de Aragón. Maños boys, maños boys, ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Si ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Si ellos piden una pinta, nosotros pedimos dos. Ya salía.